Estaba en una fiesta, bailando con su novio, apareció el marido y a él no más llegó. Camila asustada, voló por la ventana, la bala fue el amante que justito iba a espiar. Ya todo discutía, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno lo tenía. El policicarón pensó todo al instante, partió con la Camila, cantándole así. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Estaba en una fiesta, bailando con su novio, apareció el marido y ahí no más se armó. Camila asustada, voló por la ventana, la vara fue la madre que su hijo iba a espiar. Ya todos discutían, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno los tenía. El policicarón pensó todo al instante, marchó con la Camila cantándole a se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Bravo, muchachos, felicito. Hay que darle una buena sangría como a mí. ¿Y para vos? Para mí un whisky. Ah, oh, hay un whisky para el señor. Muy bien. Un whisky para el señor. Sacate sangre de maducado. ¿Bailamos? Estuvo el culo. ¿Y vos por qué no bailáis? No conozco a nadie. ¿Qué es lo que tiene que ver, hombre? ¿No? Mira, mira que te está mirando. ¿Cuál? Aquella, parece que es sueca. Dale, anda que te está esperando. Ya. Vamos. No, dale. ¿No está así? ¡Anda! ¡Anda! ¡Caballero! ¿Bailamos, doncella? ¡Caballero! No, si va a ser la botella. Policía pidió los documentos, ninguno no tenía. El policicarón pensó todo al instante, marchó con la Camila cantándole a ti. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Esto no es una cueca, animal. Movidito, movidito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿No me dijiste que era sueca? No, sueca te dije yo. Escuchame, ¿con quién se me quiere esta? ¿Con Elena Franklin? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar? Ahora no, estoy en tu llamado. Camila asustada, voló por la ventana, la vara fue la mano de que justicia iba a espiar. Ya todos discutían, llegó la policía, pidió los documentos, ninguno los tenía. El policicarón pensó todo al instante, partió con la Camila cantándole a ti. Se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va Camila, porque ahí no puede estar. Perdón, guarda, Petit.